buenos días. Mi nombre es Cristel Escamilla Chavarría. Hace mucho que estamos quedando con lo del programa. Espero que todos ustedes que están escuchando la radio La Nueva República les agrade este programa, en el cual desafortunadamente no he podido transmitir en tiempo y forma debido a algunos errores técnicos que hay aquí con el Sam Broadcaster, pero espero que a ustedes les agrade. Yo les doy la más cordial bienvenida y me pueden encontrar para postear, bueno, en los programas que andan por ahí, uno que hemos grabado en la radio La Nueva República, el programa con el nombre CRESOP, México Apocalíptico. Pues bienvenidos, y estamos a las finales de las elecciones, hay mucho tema de qué hablar, hay muchas cosas que analizar, pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias a Pastor por ayudarme en estos problemas y errores técnicos que he tenido, y sobre todo para poder salir al aire, le agradezco mucho. Y pues empezamos este programa que es México Apocalíptico. Muchísimas gracias, yo soy Cresop y me puedes encontrar en Twitter como @Cresop también, para todos los que sean tuiteros o les guste mantenerse en contacto por esta vía, pues ahí estoy como @Cresop. Y bueno, me gustaría hablarles hoy en este programa de los elementos para el análisis de la cultura política y la mercadotecnia de las campañas políticas actuales. Es todo esto que vemos desde la guerra sucia que vemos ahí de los políticos para desprestigiarse, hasta lo que podría decirse la apatía ciudadana. ¿Por qué se da? ¿Cómo es que se da? ¿Qué se puede hacer en contra de esa apatía ciudadana? Y bueno, son una serie de factores que son interesantes ya justamente cuando estamos al cierre de todas las campañas de por parte de los partidos o alianzas de partidos para las elecciones, que falta muy poco tiempo, el 1 de julio. Así que pues sí es un tema de importancia para todos los que les interesen, ¿no? Los elementos para el análisis de la cultura política y la mercadotecnia de las campañas políticas actuales. Para todos aquellos interesados en lo que es el programa, o si les interesa lo que les voy diciendo, son trabajos sencillos que yo hago para la escuela, y pues obviamente se los puedo pasar o luego los podré postear en la radio La Nueva República para que ustedes lo vean. Espero que sea de su agrado. Y pues bueno, para empezar de lleno con el tema, vamos a ver algo del sistema político y esas cosas, ¿no? Que sabemos que siguiendo el sistema de los valores en los que se finca una sociedad, es que me andan hablando por acá. Sí, si quiero una, les voy a poner rolas. Las rolas que yo tenía contempladas para este México Apocalíptico son más de estilo punk rock, post-punk y rock clásico. Pero bueno, en vista de que he tenido estos problemas, me van a hacer favor de ponerlas. Y no sé si al público allá en casa les guste, pero quiero pedir la de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que ahorita se las pongo. Y por supuesto, una rola que también sería muy buena para estos tiempos electorales sería la de Money de Pink Floyd, y ahorita los mandamos al bloque de música, que espero les sea de su agrado. Y bueno, siguiendo el sistema de valores en los que se finca una sociedad y la forma de Estado sobre la cual se instaura, es muy importante el análisis y la definición de la cultura política, porque esta se vuelve cada vez más amplia, pero al mismo tiempo más complicada, ya que la heterogeneidad de los grupos sociales es cada vez más grande. Aunque pareciera que hay ocasiones en las que la sociedad se contrae, es así como encontramos un panorama en el cual es necesario hacer un esfuerzo para comprender de la mejor manera la cultura política de nuestro país, estado y localidad en la que vivimos. Todo esto se debe en gran medida al surgimiento de los movimientos sociales, precisamente. ¿Cómo es que esto llega a permear en la sociedad, a abrirla o a cerrarla? En la clásica teoría de sistemas, me encanta jugar con estos elementos, con estos juegos que nos pone David Easton en la en la oportunidad de analizar tanto el sistema, es decir, el país, el sistema interno a nivel interno y el país a nivel externo, ¿no? Es decir, a nivel de la sociedad. Y es donde entra toda la, en cierto sentido, toda la, la mecánica, todo el trabajo político en los onboards e inputs, es decir, lo que entra del sistema y lo que sale al sistema. Así que, bueno, es una buena manera de analizar cómo es que se va a dar un producto final en lo que serían los sistemas políticos, ¿no? Así es como podemos ver a grandes rasgos y muy muy fácilmente lo que será los elementos para el análisis de la cultura política y la mercadotecnia de las campañas actuales. Cuando nos referimos al concepto de cultura política, ahí tomé a unos autores, que es Almond y Verba. Ellos dicen, no es con referencia a mayor o menor conocimiento político, sino a un conjunto de actitudes sociales similares que darán la pertenencia a cierto grupo social. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa con la cultura política que se dice tener en México? ¿Cuáles son nuestros conjuntos de actitudes sociales como mexicanos similares a los que daremos pertenencia para un grupo social? Bueno, en México la complejidad está en que no se ha dado un carácter de conocimiento político, a excepción de estas campañas, hablando de campañas, por ejemplo, del PRI, en las que te dan tu lunch, pero eso es la cultura política del mexicano o la cultura política que han creado los partidos políticos. Eso es bien importante, hacia dónde nos encamina cierto partido político. Porque igual el discurso político nos puede, en cierto momento, si no convencer, nos pueden convencer las actitudes del partido político. Por ejemplo, aquí en la radio La Nueva República sí somos bien izquierdistas, etcétera, pero una cosa que hay que tomar en cuenta y que no había tenido la oportunidad de decir al aire, se critica la mercadotecnia de cómo comprar el voto, por ejemplo, del partido del PRI, y se quejan mucho del lunch. Les piden conciencia a los mexicanos. Y sí, es cierto, habrá quien me diga, por mucha hambre que tenga, yo no voy a vender mis principios políticos. Bueno, la gente que suele decir esto es porque usualmente sí tiene que comer. Número uno. Número dos, creo que se critica muy fácilmente a la gente acarreada, cuando debería de ser al revés. Al que se debe de criticar es al partido. La gente acarreada, hay veces que de verdad, la pobreza es tanta que a lo mejor esa es su única comida en el día, el lunch que le van a ir a dar en el mitin político, en el mitin del PRI. Quizás se critiquen las despensas que dan el PRI, el PAN, etcétera, o lo que puedan dar los partidos políticos a la gente que dicen que es acarreada. Pero más que acarreo, yo lo veo como una necesidad estructural. Y esta necesidad estructural, chequen bien, no viene solamente de un partido o que nos haya gobernado 70 y tantos años el PRI, sino viene del sistema que han hecho los tres partidos. Recordemos que en el poder legislativo, en el poder que sí es de importancia saberlo, ¿no? Así que gracias. Me dicen aquí que habíamos tenido un problema con la llamada, pero espero me hayan escuchado. Algo que no tuve, lo voy a repetir por si no lo escucharon. Algo que tuvimos, que no tuve oportunidad de decir en programas anteriores, es que, por ejemplo, los de izquierda, alguna gente muy dura, muy limitada de la izquierda, siempre están criticando el sistema de los acarreados, ¿no? Que por qué ellos van y venden su voto, que por qué esto, que hay que tener más conciencia. Usualmente la gente que dice esto tiene que comer. Pero hay gente que en realidad no tiene para comer y por eso está por eso está a la casa de lo que le dé un partido, ¿no? Quizá esa sea su única comida del día, quizá los 500 pesos o 200 pesos que vienen en la despensa le va a ser de mucha ayuda. Aquí el problema a tratar no es que ellos sean acarreados, no es que sean maleducados o tengan cultura política. Chequen, a mí una de las cosas que me molesta es que dicen que la gente está poco instruida y que por eso no tiene conciencia política. Yo no digo que la gente esté poco instruida, más bien digo que la gente no tiene para comer y por eso no le da tiempo de la cultura política. Son cosas muy distintas, ¿por qué? Porque alguien que sea realmente pauperizado en su vida monetaria, económica, social, en todo su ámbito personal, verá permeado de alguna manera este modo de vivir, modo de hacer y modo de pensar la política. ¿Qué modo puede de pensar la política puede tener alguien pobre, que ha vivido en pobreza, sino esta cultura que le ha dado el partido? No es que su conciencia esté mal, no es que por ser pobre sea tonto, y tampoco es porque no lea sea tonto o él quiera votar por los mismos tiranos. No, estamos hablando de un problema estructural que tienen los tres partidos. Cuando está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por ejemplo en las cámaras, Cámara de Diputados, en el poder legislativo, en el poder judicial, Cámara de Senadores, etcétera, creo que las decisiones las toman todos los partidos. No podemos estar aquí. Yo estoy a favor del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, sí. Como persona, pone muchos puntos, recuerden para todos los que han leído, de Ricardo Flores Magón, sobre la ciudadanía y el pueblo. Aparte de tomar esta visión de Benito Juárez en la versión liberal, yo creo que hay mucho de lo que se corre, mucho de la guerra sucia, mucho de las campañas políticas que tienen que ver aquí. Pero a todos los de izquierda les digo, yo no me cegaría por ello. Yo pongo como actores del sistema político, actores a los partidos políticos. Una cosa es la figura carismática del líder de un partido y otra cosa es la burocracia al interior de un partido. Muchas veces la burocracia al interior de un partido no tiene que ver con las decisiones que tiene el líder, en este sentido el líder carismático, que por ejemplo es uno Andrés Manuel, el líder que se guía por la fuerza pública, como diría Max Weber, es Calderón, ¿no?, del partido del PAN. Entonces, en cuanto a estas nociones, es muy, muy interesante hablar de todo este contexto de la cultura política, porque creo que sí, a mí sí me molesta un poco que hablen de las personas acarreadas, y me molesta porque es un problema estructural de pobreza, ¿no?, porque ellos no puedan pensar o porque ellos vendan su voto. Así que, bueno, son cosas para pensarse. Espero que ya tengan la musiquita por allá para que puedan escucharla, que les agrade. Este es el formato más o menos que se da en la radio. Así que, bueno, me gustaría, los mando con Money de Pink Floyd. Espero que les guste y pues regreso para seguir haciendo crítica a todo, porque ante todo yo creo que no hay que cegarse ante las posturas, porque creo que cuando te ciegas cometes muchos errores, así que hay que criticar todo, pero de buena manera. Así que los dejo con Money de Pink Floyd y pues al rato que se acabe la canción las canciones regresamos. Yo soy Cris Up, estoy al aire aquí en la radio La Nueva República en esto que se llama México Apocalíptico, y pues estamos en espera de sus críticas por vía Twitter, o si me la quieren mentar en el post que me ponen ahí en la radio, pues estoy abierto a toda la crítica. Así que bueno, al rato los veo. Get back. I'm off blackjack. Keep your hands off of my stack. Money is a hit. Yeah. Hola, bueno, pues estamos de regreso aquí en la radio La Nueva República, en esto que se llama México Apocalíptica. Espero les haya gustado la rola de Pink Floyd. Va muy, muy ad hoc con lo que hablamos, con lo de Money. Para las campañas políticas, ¿no? Estas cantidades extraorbitantes. México es el país a nivel mundial que más gasta en lo que es las campañas políticas, y es impresionante el derroche de dinero que se da para al final vernos desilusionados, ¿no? Por muchos de los candidatos. Pero bueno, es parte de la cultura política, exactamente. La gente escucha lo que quiere escuchar por parte de los políticos, y aunque sabemos que muchas de las promesas son mentiras, seguimos endulzándonos el oído con ellas, cayendo en ellas. Así que, bueno, también es parte de la cultura política mexicana. Y pues lo que les estaba diciendo, el problema de los acarreados hace un rato, es como dice Andrés Manuel López Obrador. Ese es creo el punto vital para entender y empezar a razonar. Cuando dice, ustedes agarren todo lo que los partidos les den, es cierto, porque finalmente lo que te da un partido no es de a gratis, sale del erario público, es dinero público, y así que todo lo que está invertido ahí se te regresa en una cantidad realmente burlesca, cínica, pero finalmente te dan algo. Entonces ahí es cuando debes de empezar a convencer a la gente, ¿no? Que sepa que lo que le da un partido no le condiciona a que esté vendido su voto. Simple, así, sencillo. Entonces es una de las cosas que sí yo le haría un llamado a la gente de izquierda que critique a estas personas, porque realmente no sabe los niveles, primero de educación, los niveles sociales y por supuesto los niveles que tiene, digamos, para poder sostenerse su familia. Así que no siempre la cultura política es inversamente proporcional a la cultura educativa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo he conocido maestros, doctores en muchas materias, y pues son igual de comunes que nosotros, hablan groserías, van al baño, etcétera. Tampoco hagamos dioses porque alguien estudia más o alguien estudia menos. Creo que la sencillez o el compromiso que tenemos los universitarios, los que estamos en la universidad, o los que ya salieron, o los profesionistas, es dejar de verse como dioses, dejar de verse a sí mismos como entes que están ahí superiores a la gente que no tiene acceso al estudio, por supuesto, y no lo tiene exactamente por el sistema político, y el sistema político incluye a todos los partidos políticos sin importar el color, sin importar el líder que los maneje. Estoy hablando de amarillos, de azules, de rojos, de verdes, en fin. Creo que ahí es donde debemos tener la capacidad para discernir las cosas, ¿no? Lo bueno de lo malo. Por ejemplo, no hay que fanatizar. Hay quien se fanatiza por Josefina, hay quienes también se fanatizan por AMLO, hay quienes se fanatizan por Peña Nieto. Sí lo hay. Pero ahí tiene que caber la razón de cada quien. Y esta razón, quizá me digas, bueno, tú misma criticas a los que estudian y estás pidiendo algo que la mayoría de la gente que no estudia no lo pensaría. Pues obviamente de lo que se trata es que los que sabemos este tipo de cosas hagamos un poco de conciencia de mella sobre las personas que no lo saben, para que tengan, si no la decisión de tomar rumbo distinto, sí la intención de pensar o de analizar un poco las cosas distintas. Entonces eso sería lo interesante en esto del trabajo de la cultura política y la mercadotecnia de las campañas políticas actuales. Eso es lo que me gustaría. Y bueno, no sé si nos está escuchando Byron, el otra vez estaba por aquí. Bueno, si nos está escuchando, un saludo a Byron, a todos los que me están escuchando, allá por Radio La Nueva República, Noti Poemas, muchísimas gracias. Ya les di retweet. Y me pueden seguir, recuerden, en el Twitter, que es la red social que más uso. Es @cresop, es K-R-E-S-O-P-H, @cresop. Así me pueden encontrar. Y pues, siguiendo con el tema, hay que ir al punto central, ¿no? Y sobre todo al punto central de la tesis de estos autores que les mencionaba anteriormente, de Almón y Berba, estriba en que mientras más informado esté un actor social, hará que su sistema político sea más democrático. Esto supondría que se puedan dar nuevas formas de gobierno, ya que si, según la tesis de estos autores, la ley de súbdito hace que el sistema se vacíe, es decir, que por ejemplo las burocracias sean aún menos controlables de lo que ya son, o que en su defecto la sociedad no interesada crea que la democracia crea que la democracia, por muy buena que sea, ya no funciona. Así la participación e información se vuelven las corrientes vitales en las cuales convergen no solo disparidades, sino también consensos, y son precisamente estos los que se pretenden en un sistema político democrático. Por ello, la topología de las actitudes deja mucho que desear cuando la población es sometida psicológicamente a amenazas que atentan contra su seguridad. Ello permite que las acciones de gobierno sean empleadas más eficazmente sin consultas de participación, ya que las acciones cognitivas son lo que en México es más común por falta de información que se tiene sobre la política. Entonces se empieza a reaccionar con valoraciones afectivas de lo que le afecta. Le es indiferente o lo que le interesa, pero cuando valora empieza a hacer un juicio de valor sobre lo que está bien o lo que está mal. Es justo este punto en el que la participación ciudadana mexicana no ha sido plenamente consciente. Es decir, el problema de la cultura mexicana, de la cultura política, es que mete los sentimientos con el afán político. Cuando, por ejemplo, los que se dedican a estudiar cosas de la política sabemos que son cosas muy distintas, que no existirá la moral, ni trato afectivo, ni cuestiones así en política. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque si eres dominado por el sentimiento, fracasas políticamente. Así de sencillo. Si no, no hubiera mucha campaña política corrupta, si no, no hubiera... Así de sencillo. El poder corrompe. Y cuando corrompe no podemos hablar de lo que llama la humanidad sentimientos buenos. Sería como que esta antítesis, ¿no? Pero todo tiene su antítesis y tal vez pueda pasar. No digo yo que no pase, pero bueno. De ahí que los actores y grupos sociales se inclinen, pero no por valoraciones de juicio plenamente razonadas para llegar a una cultura política más amplia, sino que se hace más mediante las valoraciones cognitivas a las que hacen referencia Almón y Berba. Esto se debe en gran parte a una serie de males estructurales en nuestras instituciones. Por ejemplo, este control psicológico que se dio en la campaña del 2006 fue el control psicológico mediante las armas. Ya lo decía y ya lo vislumbraba Calderón cuando era candidato a la presidencia, que iba a estar enfocado a la seguridad. ¿Por qué? Porque estaban insertando este miedo psicológico a través de las armas. Todo esto que empezó de la narcoviolencia, podemos verlo, muy claramente a partir de los gobiernos panistas. Desde la entrada de Fox en el 2000 hasta este fatídico sexenio 2006-2012 de Calderón, que también mediante esta cuestión psicológica logró, como todo tirano, disfrazado de una buena democracia, legitimarse mediante la institución militar. Es lo que se hace en estos casos. Pero bueno, son cosas por ahí decirlo. Otro problema estructural que existe es la educación. La educación deficiente que se da, por ejemplo, en primarias. Por ejemplo, errores en los libros de historia que puedes encontrar muy graves, muy palpables en la Secretaría de Educación Pública. Esas son cuestiones que hay que analizar y que vienen de un nivel estructural. Entonces, no es casual que la gente es ignorante. Pero sí es muy obvio que la gente es ignorante porque las instituciones te inducen a ser ignorante y esto crea una menor conciencia política, por lo tanto una cultura política deficiente. Pero bueno, son cosas que están muy palpables en nuestra sociedad, lamentablemente, en donde es la sociedad de las conveniencias, la sociedad del amiguismo, la sociedad de la corrupción. ¿Por qué? Porque el sistema no te ha dejado otro sistema de vida, otra chance de vida. Así que habrá que analizar bien estos contextos en los que nos encontramos inmersos, ¿no? Algo de la campaña política de Peña Nieto es, por ejemplo, ese comercial en donde dice que cuando él era niño, sacan su foto de infante, y después recuerda una anécdota con su padre cuando tomó el poder en el Estado de México, que falleció su padre, ¿no? Es interesante porque llega en el comercial al punto de las lágrimas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está apelando a un juicio sentimental por parte del ciudadano, y que muchos ciudadanos se lo creen. ¿Por qué? Por la poca falta de cultura política que hay en este país. Sin embargo, debemos recordar que todo político tiene una carrera de actor. Para ser político, tienes que ir con convicciones que convenzan al otro, y esto no lo hace más que un buen actor. Es como una película de la vida real. Así es la política de Cruda. Pero bueno, para darles a todos parejos, en los mensajes que saca Josefina Vázquez Mota, ella se orienta a lo sexista, se orienta a este tipo de decir, las mujeres es tiempo que gobiernen. No sé a ustedes, mujeres de izquierda o cualquier mujer que me esté escuchando, a mí me daría vergüenza pensar que el voto, por ejemplo, tiene que ser manipulado mediante cuestiones sexuales, ¿no? No sé por qué le llama a esta candidata el cuchi cuchi cuando debería de llamarle sexo. Esta es la doble moral del PAN. O sea, no puedo hablar de sexo, pero condiciono mediante el sexo. Eso es paupérrimo, primero para el género femenino, porque nos están utilizando como históricamente lo han hecho, ¿no? Como objetos de cambio, de uso, de placer, etcétera, que no valen. Y no, realmente no. Aquí la cuestión deriva es que esta señora apela a un panorama sexista, a un panorama en el que su comercial sale que es tiempo que las mujeres gobiernen, pero por favor, pongan una mujer por lo menos inteligente que use sus facultades mentales. No me pongan a cualquier persona que se tardó 20 años en titularse y que no tiene la capacidad ni siquiera de discernir entre que su campaña política ya es derrotada o no. En fin, son cosas, ¿no? Y también apela a los sentimientos con los que la gente se siente identificada. Mi hija, quiero que mi hija se sienta segura, que crezca en un país donde sepa que se puede llegar a ser hasta presidenta. ¿Qué hay detrás de esto? Hay detrás una noción muy tonta, porque en un país, o en la mayoría, esto pasa a nivel mundial, donde la mujer recibe la mitad del pago o menos por las mismas actividades que hace un hombre en una forma intelectual, no de fuerza. Creo que es un país ya condenado al atrocidad de los géneros, es decir, a poner a uno sobre otro, eso es claro. Entonces apela a esto, y para todos los que se van a enojar tal vez ahorita conmigo, también les recuerdo que AMLO apela a los sentimientos más insertados en el pueblo, esos sentimientos en los que se toma la conciencia. Sale AMLO en los comerciales retratado con gente en los poblados, que si bien es un gran cambio de que vemos a los otros con trajes Christian Dior o este tipo de cosas, bolsos muy caros, aretes, o lo que se gasta Peña Nieto en ir a Estados Unidos a comprar a las grandes tiendas de marca, en donde se gasta miles de dólares, que igual salen del erario y del narcotráfico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque también nuestra cultura política es esa cultura política en la que queremos una buena democracia, pero paradójicamente estamos vinculados con las venas de lo que sería lo antitético a la política, ¿no? Al bienestar, están inmiscuidos en las drogas, en la delincuencia, en secuestros, en robar, etcétera. No es nada nuevo, pero qué vergonzoso, ¿no? Esta es la doble moral, no de la política internacional, de toda la política a nivel mundial. Pero bueno, entonces hay que ver y hay que decir bien esto, ¿no? AMLO manifiesta esto de que manifiesta el sentimiento de que este hombre sí es apegado al pueblo. Este hombre ha convivido con el pueblo y sabe lo que quiere el pueblo. Con viejitos, con niños, con gente pobre particularmente, ¿no? Entonces, no es casual que se apelen a estos sentimientos. Y esto crea una cultura política. Ahora, analizando los tres contextos de los candidatos principales. Perdón, se me pasaba el Cuadri. El Cuadri, este ciudadano más. Hay que avisarle a Cuadri, por favor, que se deja de ser un ciudadano cuando se está en un debate presidencial. Se deja de ser un ciudadano común cuando, por ejemplo, yo, que ya no tengo zapatos, se me van a acabar, no tengo un Audi carísimo, con potencia. se deja de ser un ciudadano cuando puedes acceder, por ejemplo, a cosas que no un ciudadano común puede acceder. Este discurso de ser un ciudadano es totalmente falaz, es un discurso muy engañoso, un discurso, yo hasta diría, éticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque apelas a algo que tú no eres, no es sino más que hecho de la maquinaria política que lo hizo a semejanza. Entonces, a similitud y a semejanza, no puede hablar de ciudadanía, y este señor sale con su combi en los comerciales. Creo que le faltó la Edecan, pero bueno, sale poniendo a los otros tres actores políticos principales, y después se pone él como el ciudadano, como el diferente. Aquí en política no hay diferencias, existen las mismas bajezas de corrupción y las mismas bajezas de manipulación coercitiva y psicológica para obtener el voto del ciudadano a un final común. Así que bueno, no es novedad. Espero que les esté gustando el programa. No puedo entrar al chat, desgraciadamente, para todos los que están en el chat, porque mi computadora, mi ex computadora, porque hoy se va mi niña, por eso no voy a poder transmitirles. Es como mi debut, mi segundo debut y despedida, debido a que bueno, ya no voy a tener la PC, pero espero que a todos ustedes les haya gustado estos contextos. Yo trataré de postear, y no puedo entrar a la Nueva República debido a la poca baja en memoria RAM que tengo en mi CPU. Pero bueno, espero que les esté gustando. Yo soy Cresop, y si me está yendo Pastor, ya vamos con la de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, este grupo que, por ejemplo, me encanta. Así que, bueno, los dejo con Led Zeppelin, Stairway to Heaven, o comprar una escalera al cielo. Todo lo que hace esta gente, ¿no?, de dinero, es tratar de comprar una escalera al cielo, cuando, bueno, están condenados. Así que, bueno, yo regreso y estoy esperando comentarios, quejas y mentadas de más. Nos vemos. Bueno, estamos de regreso aquí en la radio La Nueva República con esto que se llama México Apocalíptico. Espero que les esté agradando el programa. La intención de esto, yo sé que cuando estuve en esta radio tiene un perfil muy izquierdista, muy obradorista, pero también considero que es un buen aporte a todos ustedes hacer una visión del sistema en todo, desde todos sus vertientes, desde todos sus puntos. Aquí no se trata de hacer dioses, se trata de criticar como humanos las acciones políticas de un sistema político, de lo que sucede en México. Así que por eso también hago crítica a la izquierda, hago crítica, ¿por qué no?, a AMLO, porque nadie es perfecto. Hago crítica a todo, sí, sobre todo a la derecha. Así que, bueno, espero sea de su agrado. Yo, por tanto, no me ciego. Simpatizo con algunas ideas, con algunos puntos. Simpatizo con el proyecto de nación. Y, pues, no es muy novedoso, ¿no? Aquí el chiste es votar por un cambio este primero de julio. Eso cada quien tendrá en mente su cambio personal. No puedo llamar a que voten por alguien, no se trata de eso, sino estaría cayendo en lo que es la cultura política psicológica de la dominación a las masas. Así que, bueno, este es un poco el contexto, un poco la idea de lo que yo quiero hacer, ¿no? De lo que quiero hacer en estos programas, de lo que quiero que ustedes también tengan una opción más, ¿no? No voy a hablar en favor o en contra de nadie. Voy a hablar de los puntos y los aciertos o errores que tienen los políticos en general, de los aciertos o errores que puede tener un sistema político en general, de lo que los partidos políticos hacen, de lo que los actores políticos hacen, de lo que el movimiento social en esta marea va generando, este oleaje de sentidos o sentimientos hacia lo que es una nación. De todo eso es de lo que yo hablo, ¿no? Independientemente de mis creencias personales, creo que es bueno abrirse espacio para dar una visión objetiva y diferente, o cuasi objetiva, para los académicos duros que anden por aquí. Una de las cosas también que quiero aclarar es que no utilizo el lenguaje académico común para los académicos, claro está, porque creo que primero hay que llegar a la gente, a que lo entienda. Cuando uno da un mensaje de manera fácil y que lo entienda la demás gente, creo que es más, por ende, es más fácil que la gente lo escuche y lo asimile y lo tome como suyo. ¿Es así? Es así como le hacen los políticos, paradójicamente, ¿no? Utilizan en los discursos el lenguaje popular. En el lenguaje formal, mediante las instituciones, cuando se paran mediante ciertos personajes, podemos ver que los políticos usan otro lenguaje. Todos los políticos tienen sus asesores, no son los grandes genios, claro está. Pero bueno, en estas campañas de política para la presidencial en 2012, está claro que AMLO sí tiene buenos consejeros políticos, ¿no? O sea, si tiene buen apoyo ahí atrás. Y no puedo hablar lo mismo de Peña Nieto ni de Vázquez Mota, porque realmente no lo hay, ni tampoco de Cuadri, por supuesto, que nada más está consiguiendo el 2% para que el partido Nueva Alianza no desaparezca y seguir robando del erario público para darse ciertos lujos, ¿no?, la maestra. Así que, bueno, nada es novedad. Pero sí hay que recordarle a la gente este tipo de cosas para que lo tenga presente, para que tenga presente que puede lograr un cambio. Estas culturas políticas en las que dicen que debe de mantenerse informado el ciudadano, que debe de leer constantemente, fijarse en los noticieros para poder discernir sobre la opinión política, está basado en una cultura diferente, en una cultura occidental, en cultura inglesa, cultura anglosajona, en la cultura francesa, etcétera. Pero nunca para el contexto latinoamericano, ¿no? El contexto muy digamos, influenciado por tantas cosas, por culturas que existen en Latinoamérica. Entonces debemos de virar nuestro sentir, nuestro quehacer de acción política hacia eso, ¿no? Tomarnos quiénes somos en el contexto estratégico, geopolíticamente hablando, cómo es que cada entidad de habla hispana tiene sus usos, sus costumbres y por tanto su propia cultura política. Recordemos que la cultura política tiene que ver con esto que eran las antiguas culturas, cultura maya, azteca, por ejemplo los incas por allá del Perú, etcétera. Todo el contexto viene de esas raíces. Entonces cuando llegan a invadir los diferentes actores occidentales, España, Portugal, Italia, aquí a lo que es América, pues traen sus visiones políticas muy distintas, por eso también el quehacer político muy distinto en Latinoamérica, pero que viene arraigado de un sentimiento cultural ancestral. Así que eso es lo que hay que tomar en cuenta también en cuanto a nuestra cultura política como mexicanos y como latinoamericanos, ¿no? Es algo que hay que tener presente porque no somos gringos, no somos franceses, así que, bueno, es algo muy, muy personal a lo que quería hacer referencia, ¿no? Bueno. Entonces, de ahí que los actores y grupos sociales se inclinen, pero no por valoraciones de juicio plenamente razonadas para llegar a una cultura política más amplia, sino que se hace más mediante las valoraciones estas cognitivas a las que se hace referencia estos autores Salmón y Berba. Esto se debe a que gran parte de una serie de males estructurales en nuestras instituciones, ¿no? La institución es la que, por medio de la burocracia, corrompe o merma el tejido social en algún sentido. Es donde entra la capacidad de influencia de los medios de comunicación modernos para intervenir fuertemente en las decisiones finales de un votante, como son las campañas diseñadas para las votaciones, por ejemplo, que se dan o que se van a dar este primero de julio, ¿no? Es en donde se podría decir que hay más una influencia psicológica fácilmente manipulable y que es muy criticable la orientación política. Es decir, si es por un juicio de valor o por una imagen repetitiva en la cabeza del receptor de la publicidad política. Sin embargo, la capacidad del individuo, sin importar los medios, permite que se aleje si no va con sus ideas o intereses personales. De ahí que se vuelve más difícil captar la cultura política, no en definición de la participación, sino en la de la preferencia política. Por ello se manejan criterios de evaluación estadísticos. Así, la serie de actitudes que asume un sujeto en determinado grupo social da referencia a la cultura política para dar referencia, como dicen los autores, a la distribución de las orientaciones políticas entre los miembros de una nación. Siempre tomando en cuenta la fluctuación social, es impredecible de acuerdo a las ideologías en las que se basan ciertos grupos sociales. En nuestro país tal pareciera que no solo hay dos alternativas, izquierda y derecha. Una ofrece seguridad y la otra garantías sociales. Así, nuestra cultura política se tomaría como escasa, sino también como inestable. Por ello, el sistema político que tenemos se torna vulnerable. Convertir el capital social que se tiene solo en un voto periódico es como manejar un gran sistema social muerto debido a la poca participación. Para que el sistema y aún más la sociedad tenga un mejor funcionamiento, la participación bien informada es lo ideal. De lo contrario, el sistema de valores y la cultura política se tornan muy frágiles. Ahora bien, la situación actual en nuestro país, ¿cómo deberíamos ver la relación de la cultura política si la participación es escasa? Tal pareciera que sin estas votaciones hay baja participación en nuestra cultura política, ¿no? Sin embargo, la actitud del gobierno no es acaso la que ha propiciado este mal, debilitando el llamado sistema democrático. Creo que es claro, ¿no? La guerra de los medios. Y vuelvo a preguntar yo, este grupo 132, que ahora se ha visto permeado por ciertas acciones de contragolpe político por parte del PRI. El error, yo creo que lo voy viendo después a días o a meses de que ya se levantó el 132. Creo que uno de los errores que consistió en estos chicos, por cierto, le salió mejor a ellos el debate, que no sorprende que el debate hubiera estado orientado a las cuestiones económicas, a la cuestión de lo que es privatizar o recuperar Pemex, ¿no? Votar por el PAN o por el PRI significa privatizar ya las empresas españolas, el petróleo, y no solamente el petróleo, que ya tiene una vida útil de existencia de 15 años, a lo mucho, aquí en México. Entonces, las otras alternativas, como el gas, es lo que empresas privadas quieren, ¿no? La inversión que tenía este Calderón, que qué atroz cuando salió en defensa de Repsol, cuando Argentina justamente expropia su petróleo, creo que fue fatídico para nosotros, ¿no? Hay una gran conmoción de lo que está pasando en Latinoamérica que no puedo dejar de lado, ¿no? Este tipo de que Latinoamérica levanta su puño mirando hacia la izquierda, teníamos Chile hace poco bajo un gobierno de izquierda, Venezuela bajo el gobierno de Chávez, Cuba bajo el gobierno de Fidel, ahora Argentina como que vira o no vira hacia la izquierda, pero sin embargo también hay que criticar que como tienen su moneda actualmente flotante, les puede pasar el efecto tequilazo que pasa aquí en México en el 94, pero sin embargo recuperar empresas que son todavía parte del Estado y que pueden obtener buenas ganancias, eso es innegable. A eso le tiene miedo la derecha, ¿no? La derecha siempre critica, siempre se opone, llama de locos, de dictadores, etcétera, a la izquierda. Y sí, no están tan mal en algunos casos, pero recordemos que la cuestión deriva en esto. Se quejan de pauperizar el sistema social cuando la derecha pauperiza el sistema social. Es decir, la derecha te da opciones. ¿Vas a votar por un izquierdista que se va a convertir en dictador? ¿O vas a votar por la libertad? Pues la gente se espanta y vota por la libertad, pero la libertad de quedar pobre mediante tal empresa, la libertad de no tener que comer por tal sistema político, la libertad de que estés más jodido cada día. O sea, realmente el sistema económico liberal te pauperiza de una forma tal, pero de una genialidad muy buena para manejar el discurso político, ¿no? Cuestión que le falla a la izquierda. La izquierda siempre será tomada como violenta. Como esta que querían hacer con AMLO, de que si yo estuve en la Plaza de las Tres Culturas, en la manifestación, con todos los estudiantes, fue fantástico. Como después del 68 que se había llenado esa plaza, vuelve a llenarse gracias a la figura carismática del proyecto de nación que tiene Andrés Manuel López Obrador para México, y que no es descabellado. Que es la mejor opción, si lo puedo decir, pero es cosa de lo que querían hacer, ¿no? Que lo querían llamar como que estaba llamando al movimiento armado. La derecha se hace tontita y lo busca para digamos desprestigiar la campaña política impecable de Andrés Manuel. Sabemos que si estalla un movimiento social como un conflicto civil o incluso una revolución, no quiero hablar de revolución porque eso tendría que ver con mucho más estructuras, pero sí un conflicto civil armado, creo que no depende de Andrés Manuel, depende de todo lo que se ha estado viviendo históricamente, de robos de elecciones, como pasó con el PRD en el 89, se robaron la elección. En el 94 había ganado Diego Fernández de Ceballos, pero vendió su presidencia por algunas muy buenas cantidades exorbitantes de dinero, y las mansiones en punta de diamante que le dieron, ¿no?, para declinar a favor de Cedillo, lo que se vio el fraude del 2006, y bueno, este tipo de cosas no dependen de AMLO, por favor, eso es tan vil y tan poco ético, dependen de todo lo que ha vivido la sociedad mexicana con todo el fraude electoral que ha visto durante su historia cuasi democrática a partir de los 20, ¿no?, posterior, revolucionario que hay que ver en las cuestiones que nos atañen a nosotros políticamente. Entonces, es todo lo que tiene que ver con este tipo de actitudes, pero Pero bueno, otra de las inquietudes es una pregunta para nuestro sistema político, por ejemplo, sería si la cultura política se orienta de acuerdo a las necesidades económicas de los grupos sociales. Ella supondría una mayoría con tendencia a la izquierda, obviamente, pero no debemos olvidar las subculturas más radicales que no están en consenso, como las de la ultraderecha conservadora del PAN. Eso es innegable. Por eso los partidos han emprendido campañas hacia ciertos sectores bien definidos dentro del entramado social. Y otra pregunta es, ¿será para incentivar una mayor participación y crear una cultura política más amplia? ¿O se emprenden para continuar con la cultura de súbdito o parroquial, que es lo que busca el sistema para fortalecer o debilitar al sistema mismo? Es decir, la capa social, la estructura social para fortalecerse o diluirse. Bueno, eso es lo que tiene que ver mucho con el Movimiento 132, este debate que estuvo mucho mejor organizado que el Instituto Federal Electoral. A mí me da vergüenza que uno de los académicos que estaba ahí en la UAM, donde yo estudio, gracias, Leonardo Valdés Zurita, ahora consejero del IFE, caiga en este juego, ¿no? Si bien es cierto, yo que he estado presente en algunas elecciones, hay veces que la institución maneja todo transparente. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Es decir, el procedimiento ordenado y transparente. Muchas de las cuestiones de comprar el voto surge el mismo día de la casilla. Urnas embarazadas, a mí no me sorprendía alguien acarreado que sí sea muy acá, que ya esté fanatizado con su partido, lleve otras boletas con eso de que están duplicando boletas y las ponga a favor de tal del PRI, ¿no? Que es el partido que quiere ganar por fuerza, porque todos se van ahora con el PRI porque saben que pueden ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, como Calderón. Ayer platicaba con alguien que me sorprendía, ¿no? Que tienen miedo a la izquierda, exactamente, y por eso lo que pasó en Paraguay, con el pretexto de algunos muertos, 15 muertos, 17, algo se maneja así en las noticias, y lo hayan destituido de su cargo político, cuando aquí un loco tiene más de 60,000 muertos, y lo alaban las instituciones. ¿Por qué? Porque se tapan entre ellos. Estamos hablando de una red de corrupción inmensa. Una de las cuestiones es renunciar a ello para querer justicia. Por ejemplo, a mí me encanta ese lema que tiene AMLO cuando dice, yo no busco venganza, busco justicia. Yo creo que lo voy a adoptar también como parte esencial de lo que pasa en México, ¿no? No queremos venganza, queremos justicia, y por eso este corporativismo que existe con los medios de comunicación muy, muy pauperizados a nivel intelectual para dominar a la masa, y puesto también tiene que ver con esta escasa cultura política que tienen que llevar a cabo para pauperizar la decisión política del electorado. Eso es vital. Por ejemplo, si entra AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no me sorprendería que él llevara a juicio o que empezara a investigar, por ejemplo, las corruptelas millonarias de los Vibriesca, que se acabara con toda esta oligarquía familiar tecnocrática de Zavala, la esposa del presidente, ¿no?, que navega con su cara de tontita, pero que toda su familia está inmiscuida desde los negocios Walmart hasta todo lo que tiene que ver con el PAN al DF, ¿no? Eso no debería de existir. ¿Por qué no se da oportunidad a jóvenes que tienen la capacidad de poder crear algo nuevo, ¿no? También es triste que jóvenes que estaban conmigo en la universidad, bueno, ellos ya se graduaron, y ahora trabajen con mucho ahínco para lo que criticaban, ¿no? El sistema priista de antaño. Pero bueno, no se puede morder la mano de quien te da de comer, eso es cierto. Tampoco los puede culpar, es su cultura política. Pero sí es interesante, ¿no? Por ello las campañas son el referente más cercano que tenemos hacia las ambiciones reales de los partidos políticos de nuestro país. Los medios de comunicación son su artillería. Es vital que conozcamos dichas campañas para saber a qué sectores van dirigidas y con qué fines, además de que podremos conocer más la cultura política y orientaciones de los individuos y de qué dependen dichas orientaciones. Por ejemplo, ahorita les voy a dar las estrategias de todos los partidos y voy a añadir a las estrategias del Partido Verde, porque yo había tomado PRI, PAN y PRD, pero no. Ahorita les voy a decir los de Nueva Alianza, lo de PT, la del Partido Verde. Por cierto, como ciudadanía deberíamos de pedir que desaparezcan estos partidos catch all o cacha todo, ¿no? Creo que deberían de desaparecer. Uno de ellos es el Partido Verde, que bueno, aboga por vales de medicinas, porque su corruptela mayor es con los González Torres, que tienen dominada la industria farmacéutica aquí en México y que es lamentable. Por eso es que Peña Nieto está con ellos. Es toda una red de corrupción inmensa, pero deberían de desaparecer el Partido Verde y, por supuesto, también debería de desaparecer el Partido Nueva Alianza, este partido que viene del CENTE, ¿no? A ver, yo los dejo con... ¿sí? El Partido Verde. Así que, bueno, yo dejo a Pastor que ponga por allá del... no, no está. Que ponga del otro lado la de Nothing Else Matters de Metallica, que espero que les guste. Y bueno, yo regreso para hacer el análisis de todos los partidos sin excepción. Y bueno, ahorita regresamos, se quedan con esa de Metallica, que por cierto me gusta. Bueno, estamos de regreso aquí en la radio La Nueva República, escuchando esto con una loca llamada Cresop, que es México Apocalíptico. Y pues gracias por estar escuchando el programa, saludos a todos los que están por allá, saludos a los que están en el chat, y una gran disculpa también porque no puedo enlazarme al chat debido a la memoria que le falta a mi CPU, pero eso no es problema, yo les mando saludos. Y a todos los que quieran contactarme o mentármela, estoy en Twitter, que es @kresoph, @cresop, así me puedes encontrar. Igual para los que sean facebookeros, les paso mi Facebook, que me podrán encontrar como Cresop, Sisek Camus, Sisek con Z las dos y K al final, y pues Camus de Albert Camus, así como se oye, con C, Camus. Así que espero que les sea de su agrado. Y si no, pues también espero las críticas, porque la crítica, muy contraria a lo que es la alabanza, te hace crecer, te hace mejorar algunos puntos que tengas mal o que tú estés cerrado, porque obviamente mi visión no es absoluta ni única, ¿no? Puede haber muy buena crítica en la cual me puede ayudar a mejorar el programa, el formato, la forma de hablar, la forma de dirigirme a lo que es el público en general, ¿no? Por ejemplo, les estaba diciendo de las campañas de la mercadotecnia. De hecho, en política tenemos algo que se llama imagen política, que tiene que ver psicológicamente cómo vas a dominar al otro, al individuo. Es decir, tiene que ver con los ademanes, con la actitud, cómo te guías hacia los otros, cómo es que miras a los otros, cómo levantar incluso el mentón, levantar la mano, dirigirse, caminar, vestirse, para poder así llegar más, ser más penetrantes por la vía, no muy, muy, digamos, perceptiva, pero que ahí está y que es donde más da, ¿no? Por ejemplo, la imagen de los candidatos, hace rato hablábamos que apelan al sentimiento de un pueblo. Usualmente cuando se encuentran enfrente a indígenas utilizan la ropa indígena a donde van, ¿no? Esto es apelar a los sentimientos, vestirse para llegar a la psique del individuo. Eso es muy importante. A mí me da un poco de miedo, tendré que decirlo, todas estas estrategias, ¿no? Que ya sabemos que existen, etcétera. Pero entonces cuando dices, ¿dónde carajos está la libertad, no? Cuando ya hay una coerción imperceptible, pero muy voraz y efectiva, dices, ¡ah, carajo! ¿Dónde queda la libertad, no? En fin, no quiero pensar en eso. No, porque si no me pondría fatalista. Así que los voy a dejar que se ilusionen como yo a veces, que existe un plano democrático, ideal, etcétera. Como ya lo decía alguien, quizá la utopía no exista, pero eso nos invita a perfeccionarlos, alcanzarla, arañarla, es decir, a mejorar como seres humanos, ¿no? Para eso existen las utopías o las distintas ideologías. Bueno, no así el nacionalsocialismo o el fascismo, ¿no? Este tipo de ideología no me late, pero bueno. En fin, vamos a hablar con esto que les había yo dicho de la crítica a los partidos en las campañas referentes a lo más cercano que tenemos hacia las ambiciones reales de los partidos políticos de nuestro país. Los medios de comunicación son su artillería, como lo vemos, ¿no? El PRI lo apoya Televisa, a AMLO no lo apoya ninguno, porque si no habría una apertura para la apertura de medios, que es lo que no se quiere, ¿no? Aquí la televisión en México, pagar televisión es muy, muy caro, así también telefonía e internet. Es todo un rollo en el que han caído todos los partidos, los principales partidos contendientes en esta campaña, ¿no? Que hablan del internet libre y hablan sobre la apertura de medios de otras televisoras a entrar a la competencia contra el duopolio TV Azteca Televisa. Pero bueno, el PRI. Vamos a comenzar con el viejo dinosaurio de este país, el PRI. Su estrategia de campaña se define por emprender una renovación dentro de su partido, una dosis de experiencia y renovación. Un PRI unido que da certeza y seguridad. Esta renovación va dirigida tanto a jóvenes como al sector seguro de votantes que ya tienen. El partido se ha enfocado en la instauración táctica de una nueva era, cuando en realidad solo es una estrategia formal de asegurar los votos de la gente que ya tienen. El partido se enfoca a un desprestigio obvio a su némesis, que es el PAN, pero ahora, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, iba dirigido a un sector a seguir tratando de captar la visión de los jóvenes con la promesa de un nuevo partido, unido y con experiencia. ¿Qué es esto? El nuevo PRI. Es decir, eso es hablar del nuevo PRI, ¿no? Un nuevo PRI que se alzará sobre nuevas estrategias de explotación y corrupción. No lo dudo. Ahí están varios compañeros de la carrera de ciencia política con los que estoy colaborando. Saludo a ellos, que bueno, tienen que trabajar. Y bueno, yo entiendo que a veces se hacen muchas cosas por un sueldo. En fin, así hasta vender tus principios, ¿no? Pero vamos, cuando vas a vender tus principios o convicciones políticas o personales, que sea un buen precio, digo, no te van a comprar por cualquier cosita. ¿Ves? Y así, como yo dije, así es como empieza este nivel de coerción mediática. Exactamente así como acabo de decir. Vender los principios. Y es lo que se hace, ¿no? Vendes tu capacidad de trabajo. No dudo, hay muchos jóvenes que entren a cualquier partido, PAN, PRD o PRI, con visiones idealistas, con visiones que van encaminadas a un mejor sistema político y que, sin embargo, terminan absorbidos por la burocracia partidista. Y es así. Ya lo decía... Lo decía este Salvador Allende, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta, digamos, humana, genética, social, etcétera. Es una contradicción natural el ser joven y no ser revolucionario, pero en fin, las instituciones lo que hacen es absorberte. Cuando un joven con muchas ideas puede entrar a un partido, a un sistema, ya sea privado o del sector público, puede entrar con muchas esperanzas sobre lo que estudia, sobre lo que acontece, pero lo que hace la institución es absorberte el tiempo y convertirte en un burócrata más, en un trabajador. Y es lo que se hace con los jóvenes. No dejas de ser joven idealista para convertirte en adulto, digamos, del sistema. Esto es la burocracia. Pero bueno, ese es el nuevo PRI, la estrategia de decir somos una nueva generación de jóvenes. Pero por Dios, los jóvenes que están ahí, muchos de los amigos que conozco, sí son jóvenes con tal vez una visión, pero que están haciendo lo mismo que hacía el viejo PRI. Están dominados por el viejo PRI. ¿Qué es esto? Que están dominados por las cúpulas de familias que ya sabemos, por ejemplo, el grupo Atlacomulco en el Estado de México. Eso es el viejo PRI, que tienen controlado todo ese sector. El viejo PRI de Jan González. En fin. Ahora vamos con el PAN, ¿no? El PAN. La estrategia sobre la cual se finca el partido, este partido del PAN, es para el sector social de nivel medio, es decir, de la clase media, alta y empresarial, para tratar de conservar sus votos seguros de la derecha conservadora de este país. Su promesa de un México seguro, su batalla contra el narcotráfico y sobre todo la seguridad de las futuras generaciones es un discurso altamente conservador. Sin embargo, la realidad ante la campaña nos demuestra un gobierno panista débil. Sin embargo, cuenta con los votos duros de sus seguidores, es decir, el voto seguro. El mensaje para la población es que si se opta por otra facción política, el riesgo es un país sumido en el caos e inseguridad. ¿Pero acaso no es ya estamos en el caos y la inseguridad? La visión es de conservar el poder mediante la campaña de la seguridad, es decir, el Estado desde su creación, el Estado como tal, el Estado moderno, se fincó sobre estas bases, ¿no? Seguridad. ¿Qué quiere, qué certeza da el Estado? De una certeza de seguridad para la ciudadanía. Es decir, este cuerpo policial, militar, que será visto como la protección para todo aquel ciudadano. Pero ¿qué pasa cuando estas instituciones ya van y permeando en contra del tejido social y sobre el ciudadano? Creo que no podemos hablar de seguridad. Eso es lo que pasa con la visión panista, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas aberrantes es que decían desde hace tres días que habían agarrado al hijo del Chapo. Entonces, la Marina algo tan patético como que la Marina caiga en un error de que no es el hijo del Chapo Guzmán confirmado por la DEA en Estados Unidos, que ese no era el hijo del Chapo Guzmán, es buscar conejillos de indias para crear un distractor justamente antes de las elecciones políticas de este país. Al final de este voy a hablar del miedo que tengo y todo lo que hay para que se lleve a cabo el fraude electoral. Y bueno, yo no estaría pensando meramente en el primero de julio, creo que las estrategias están en el post primero de julio. Depende el ganador cómo hacer o retraer a la masa que esté descontenta. Eso va a ser el problema. El problema realmente no es que si ya está comprada o no la elección, porque ya está comprada por el PRI para que gane Peña Nieto, muy a desilusión de todos los que están aquí. Al final lo voy a decir por qué, pero lo que debe de fijarse o lo que está fijando el sistema político es cómo actuar en la postelección. Eso es de vital importancia. Por eso el miedo a AMLO y por eso el pretexto de que llamaba a la vía armada, ¿no? Pero bueno, analizando a otro de los partidos que es el PRD, su campaña va dirigida a la protección social y la juventud para poder ascender a los rangos estadísticos en los que están por debajo de sus otros dos oponentes políticos. El partido del PRD está orientado a captar más votos de aquellos que están indecisos, sobre todo jóvenes, mientras los otros dos son más así a la población madura. Este partido se caracteriza por imponer aparentemente lo que el partido ha solucionado en su crisis interna. Recordemos la crisis esta de los chuchos y etcétera, crisis internas que surgen al interior de los partidos, que también son élites internas que están peleando más arriba para poder obtener el control y después el control de masas. Bueno, es así. Bueno, va orientado a esto. Por ejemplo, yo gracias al gobierno de Andrés Manuel 2006, cuando se abrieron las prepas, pude entrar a estudiar la preparatoria. Eso es captar la idea de los jóvenes, ¿no? Yo no puedo decir, o sea, si estoy viendo un bienestar social de esta magnitud, imagínense lo que nos esperaría en la presidencia. Obviamente, dice Andrés Manuel, y que estoy muy de acuerdo para aquí llamar a los chicos, van a tener trabajo y van a tener educación. Eso es importantísimo para acabar con cuestiones como la delincuencia y la inseguridad que tanto pregona el PAN mediante, ¿cómo se diría? La cuestión militar, ¿no? No se trata de tener seguridad por tener seguridad. Tener seguridad tiene que ver con el sistema estructural de este país. Y el sistema estructural es la educación. Entonces, es ahí una de las cosas muy bien definidas por Andrés Manuel y en las que también estoy de acuerdo. Pero bueno, para alguien que me está escuchando muy, muy, muy, muy especial y ha sido este programa, aunque llevo dos programas, va la canción que me va a poner aquí en un momento, Pastor. Los voy a mandar otra canción para seguir con la, tengo que seguir con la crítica al Partido Verde y después a Nueva Alianza. Voy a seguir las críticas en las que está basada su orientación. Los voy a mandar con Axel, Te Voy a Amar, muy especial para Pablo. Así que bueno, yo los dejo con esa rola y regreso. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor. Bueno, estamos de regreso aquí en la Radio La Nueva República. Muchísimas gracias por seguir atentos. Muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión vía la Radio La Nueva República. Muchísimas gracias. Y pues seguimos con esta crítica a los partidos, ¿no? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo es que se orienta? Bueno, ya dijimos que el PRI renovó su campaña mediante el nuevo PRI, ¿no? Esta oleada de jóvenes que entraron a trabajar por necesidad de empleo, claro, a dirigir el viejo PRI con una nueva cara. Simple. El PAN, que se elogia tras la campaña de seguridad para la ciudadanía, que no es más que legitimarse mediante la vía armada, y el PRD, que busca un consenso más real entre la población y el partido político, ¿no? Creando mucho de los beneficios sociales. Por ejemplo, en Distrito Federal estamos gobernados por el PRD, pero si bien es cierto, el Distrito Federal tiene muchas cuestiones de índole social, como por ejemplo ayuda a discapacitados, a la tercera edad, a los jóvenes en educación, el transporte en todo el país, el más barato es el del Distrito Federal, ¿no? Mientras en el Estado de México te puede costar arriba de los 8 pesos, aquí en el Distrito Federal moverte te sale en 3 pesos, 3.50 cuando mucho, y sobre todo es muy barato el subterráneo, ¿no? El metro, y estamos hablando de toda la red que existe de cuestión. Si bien hay ciertos paraderos que tienen que ver con el Estado de México para trasladarse acá, creo que también es cierto que es más autónomo acá el sistema de transporte colectivo, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas, y ahora vamos con la crítica, ¿no? A lo que es estos partidos, partido de Nueva Alianza. ¿Qué es Nueva Alianza y cuál es su estrategia? Bueno, manejar a un candidato que se destapó sorpresivamente por Twitter, por una noticia, cuál era el candidato de Nueva Alianza, Cuadri, este maestro, según Ciudadano Más, que trae un carro de lujo exquisito, un Audi. Creo que es clara la intención. Sí es un ciudadano, pero ciudadano de la élite empresarial. Sí es un ecologista, pero un ecologista de la élite empresarial. Así que no te da su discurso, es decir, soy parte del pueblo, por tanto soy la mejor opción, lo cual es una mentira. Siendo parte del pueblo, me gustaría ser parte del pueblo y estar ahí, ¿no? A cualquiera, pero realmente no, eso es política. Y el Partido Verde, dominado por los González Torres, estos dos partidos parásitos, tiene que ver con esta cuestión, la dominación de masas y el seguir robando del erario público. Estos dos partidos deberían de desaparecer. El Partido Verde maneja su estrategia, por ejemplo, con algo muy sensible para el tejido social de los mexicanos, la salud, ¿no? La salud familiar, los vales que están dominados por la propia empresa, ¿no? El partido fue formado por los González Torres, el hermano de González Torres, el de Dr. Simi. Entonces, ¿cuál es la novedad? Creo que ninguna, no hay propuesta. A nivel mundial, el Partido Verde de México no tiene ni aporta nada, porque realmente no va acuerdo a los principios de los partidos verdes de otros países, ¿no? Para empezar, es una aberración que esté este partido en México, que apoya la pena de muerte. O sea, puedes apoyar salvar un gatito, un perrito, pero apoyar férreamente pena de muerte, qué antinatural y antitético para un partido verde que haga esto, ¿no? pero bueno, así es la política. Por otro lado, existe el PT, que ha sido de los pocos partidos que han logrado sobrevivir después de la coyuntura de los 80s al sistema que ha permeado México a partir de los 90s, con la llegada del neoliberalismo más activo mediante Salinas de Gortari, hasta la poca ética militar de Calderón. Creo que el Partido del Trabajo ha sabido sobrevivir mediante toda esta coyuntura, ¿no? Un muy buen partido, que hay que decirlo, que ahora está en alianza con el PRD para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Un muy buen partido que tiene muy muy buenos principios, ¿eh? De hecho, el logo de la estrellita de rojo ahí, en un sentido socialista, en un sentido marxista, porque recordemos que poner el martillito y la hoz es como, comunistas, nos van a venir a hacer aquí dictaduras. Qué paradójico, ¿no? Hablando de dictaduras, dato histórico curioso, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Recordemos que la escuela francesa, la escuela liberal de esos años, Porfirio Díaz era muy, muy fan de los franceses, muy fan a su política, a su comida, a su cultura. Cuando estuvo Porfirio Díaz es cuando se dio más auge, por ejemplo, cuando empezó toda la red de ferroviaria aquí en México. Y sin embargo, él fue dictador, siendo simpatizante de un sistema liberal, fue un dictador. Es decir, ojo con esto, dictador no quiere decir que sea de un pensamiento de izquierda, que es lo que socialmente y más popularmente tenemos. Por ejemplo, muchos hablan de Chávez, muchos hablan de Fidel Castro, muchos hablan de lo que puede pasar en Argentina, ¿no? Con estos mandatos de Cristina y su esposo anteriormente, etcétera. Puede hablarse de esas cuestiones, pero sin embargo, la verdadera dictadura viene a nivel ideológico, que es para la dominación mediante los medios de comunicación, desprestigiando a la izquierda. Y ojo, por ejemplo, la verdadera dictadura sigue con el modelo económico, es decir, la dictadura liberal, que es una dictadura imperceptible que todos vivimos. Es decir, somos libres de comprar Coca o Pepsi, somos libres de comprar entre Nike o Reebok, somos libres entre comprar Mac o Microsoft, ¿no? Ese es el tipo de libertad en el que vivimos, y no es casual que alguien siendo liberal quiera ser un dictador, claro, por medios imperceptibles y que pueden ser más voraces y coercitivos de lo que tachan a la izquierda. Pero esto es solo como dato, ¿no? Y bueno, ahí tienen el pseudoanálisis, no es un análisis como tal, porque también nos está comiendo el tiempo. No es un análisis como debería de ser académico para muchos de izquierda que por ahí están, yo creo, ahorita retorciéndose en los anales de la historia diciendo que digo pura barbarie. Pero bueno, no digo barbaries que vayan antinatura a que todos entiendan, sino que quiero que todos lo entiendan de forma sencilla. Así que bueno, no habiendo más, seguimos con todo esto, ¿no? De cualquier forma, habrá que ver que no solo la empresa mecánica es el incentivo a la hora de votar, sino el cómo se emprenden las campañas ahora más activas que nunca en las colonias populares de la Ciudad de México. Por ejemplo, es entonces que nos debemos preguntar que si la cultura política va en función, al menos en nuestro país, es tentativo decir que se apoya a la subjetividad y a los incentivos que los partidos dan a la gente. Llámense recursos de última hora para convencer a la población. Estos incentivos se transmiten en pequeños presentes, pero que para el sector más necesitado puede enfocar la decisión de última hora. Por ello, los procesos de democratización y participación deben de ser objetivos. Sin embargo, la subjetividad se aprovecha al máximo para cualquiera de los partidos políticos a la hora de captar el voto y de obtener el poder dentro del sistema político. Por ello, me quedo con una frase de David Easton, este loco que les decía, es un politólogo canadiense: no importa si se es de izquierda o derecha, lo que persiguen los partidos es penetrar en el sistema político y mantenerse en él el mayor tiempo posible, mantenerse en el poder. Por eso la cultura política debe fortalecerse. La pregunta es cómo, fortalecer los valores políticos de una sociedad, de modo que haya mayor participación, participación bien informada y no solo de intereses inmediatos como nuestro país. De manera que el sistema político y su cultura política denotan una debilidad que ponen en riesgo el sistema democrático del país. Y bueno, eso ya se puso en entredicho y está totalmente en el 2006. Por ejemplo, este director de cine, Oliver Stone, que vino a hacer una película acá, que por cierto no sé si ya salió o va a salir, cuando declara con esto de las, no sé hasta dónde se quedaron realmente, y estaba tan, pero tan metida en el tema, que bueno, me dicen que hubo un problema aquí con la llamada, y no sé hasta dónde se quedaron. Yo les había terminado de contar todo esto de hacia dónde va el sistema político, hacia dónde se dirige. Pero bueno, como yo soy de ideas express y luego se me olvida total, ya se me olvidó y no sabría cómo regresar a lo que les estaba diciendo o en dónde se cortó la llamada, una gran disculpa por esos errores técnicos. Pero sin embargo, estábamos con todo lo que es esto de visualizar el sistema político mexicano, ¿no? Creo que si queremos emprendernos a una real democracia, yo vislumbro que el 1 de julio se estará dando como candidato ganador Enrique Peña Nieto, por todo este teje y maneje de la información pública para con la gente, ¿no? Por ejemplo, uno de los focos rojos es las encuestas. Yo trabajo para las encuestadoras, he trabajado para las casas encuestadoras, sé cómo se hacen, sé que debe de haber una metodología, pero dentro de ello, por ejemplo, nunca me tocó hacer una para GEAISA. Si revisamos los periódicos de los 80, 88, 89, podremos ver que a Salinas se le daba casi el mismo nivel de superación sobre sus adversarios en las encuestas de aquellos años, que llevaba un 40 y tanto de las preferencias electorales. Esto se debe al control mediático de los monopolios televisivos o radiofónicos que hay en este país. Por ejemplo, es esto que bien se decía, ¿no? Salinas estaba por arriba. Es el mismo efecto que pasa con Peña Nieto, que se dice que va por 40 y tantos arriba de la preferencia electoral, cuando es una mentira, ¿no? Es una mentira muy, muy mala, muy vieja, muy poco ética, que los que nos dedicamos a las encuestas sabemos que no es así. Ahora, otra de las cosas que pasa en las encuestas, te pagan muy poco. Por ejemplo, a un encuestador final nos pagan muy poco. ¿Qué es esto? El dinero se rola entre las grandes instituciones y los acuerdos de proyecto que tengan entre la institución y la casa encuestadora en turno, y nosotros somos la maquila última. Y a veces esa maquila última, no les voy a decir alguna casa encuestadora, bueno, la voy a poner en entredicho, las casas últimas con las que he trabajado, Research and Service, etcétera, Verumen, etcétera, que tienen metodologías excelentes y que son muy confiables. Por ejemplo, pondré en entredicho otra que a nosotros nos dijeron, me hicieron trabajar de noche para chocolatear las encuestas y entregar el proyecto. Así de sencillo. O sea, es fácil hacer eso. Encuestas maquilladas es muy fácil. Tú puedes decir que sigues una metodología, la presentas para los académicos, etcétera, etcétera, pero a la hora de llenarlas está el truco mágico final, ¿no?, de la corrupción. Entonces yo, aunque me dedico a esto, no creo en ellas. A un 90% son falsas y 10% son verídicas, así de sencillo. Y no porque nosotros hagamos mal nuestro trabajo, sino porque ya son cuestiones un poquito más arriba, ¿no? Entonces es una de las cuestiones un poco que tendremos que visualizar. Eso es lo que, como dato histórico, así se tenía Salinas, igual que a Peña Nieto ahorita, con un 40 y tantos arriba en las encuestas. Pueden ir a las bibliotecas más cercanas y consultar algún periódico de los 80s sobre cómo van las tendencias y se darán cuenta cómo es que está todo este rasgo político muy viciado aquí en México, ¿no? La cultura política. Y a lo que iba a decirles yo, que si México se dice democrático, no se negaría una segunda ronda, ¿no? Por ejemplo, si hay un 0.6, como pasó en 2006, cuando decían que por menos del 1% ganó este Calderón y México, bueno, México, este Andrés Manuel perdió. Bueno, también México, la elección con un 0.6 de diferencia, creo que debería de haber una segunda ronda electoral. Y con observación de medios internacionales que no estén sucumbidos al poder fáctico aquí en México. Por ejemplo, se habla paradójicamente de lavado del narcotráfico, no sé, son rumores, no tengo la fuente fidedigna, pero se ha hablado del lavado de dinero que se hace mediante algunos judíos aquí en México, en Israel, lavado de dinero para financiar la campaña, por ejemplo, de Peña Nieto. O las tranzas que se tienen con el banco que hizo el FOBAPROA a favor de algunos nombres judíos que daré por ahí, bueno, posteriormente, dando un poco ya más de datos y de información verídica, porque si no voy a sonar una estudiante bastante pseudo estudiante si no doy datos o hechos que realmente comprueben lo que digo. Pero bueno, los rumores dicen que así es, ¿no? Lavado de dinero llega hasta Israel para financiar campañas políticas, o lo del banco del FOBAPROA, ¿no?, que tiene que ver con estas cosas. Y los sionistas que hay en México, por favor, por ejemplo, una sionista muy famosa, bueno, es esta Susana Moscatel, que sale en Milenio Noticias, ¿no?, hablando de política cuando se dedica a cuestiones del espectáculo. Por favor, esa mente hueca de senos de plástico, creo que no tiene que opinar porque no tiene ni siquiera una mentalidad política como tal, sino más o menos la mentalidad judía de la ganancia. Así que si defienden algo, defienden la ganancia judía, no defienden otra cosa. Y no voy en favor para perjudicar a los judíos, sino a aquellos sionistas férreos, ¿no?, como una derecha férrea. En fin, entonces es una de las cuestiones. Si México quiere una verdadera democracia, creo que debe de haber una segunda ronda electoral en caso de que AMLO y Peña queden cerrados, porque descontemos a Vázquez Mota. Mucho del fraude tiene que ver, por ejemplo, con los votos que se vayan a dar en el extranjero. Hablaban de más de 400,000 personas ya inscritas para el voto en el extranjero. Esos 400,000 votos, o parte de ellos, pueden ser la decisión según para que Peña Nieto gane. Es una cuestión que debemos de ver. Por ejemplo, Peña Nieto está pagando, no sé de dónde, se habla de inyección del dinero del narcotráfico para financiar la publicidad de la campaña mediática en Estados Unidos, en una cadena televisiva, para el voto mexicano allá en Estados Unidos, y así sucesivamente. No me tomen en serio, no estoy dando datos verídicos, son simples rumores, ¿verdad?, de una mente enferma y maquiavélica como la mía, pero eso es lo que se anda circulando. Y bueno, yo los voy a dejar con una canción que, a propósito de mis cuestiones un poco locas, un poco paranoicas, los voy a dejar con Paranoid de Black Sabbath, y mi paranoia del robo al voto Andrés Manuel, que tenemos que vislumbrar todo lo que tiene que pasar. Los dejo con Paranoid, se los van a poner en un momento, así que yo soy Cretop y regreso. Regreso saliendo al aire porque hubo un fallillo con la rola. Sin embargo, no se preocupen por la rola de Paranoid, porque voy a cerrar muy bien el programa con un grupo que me encanta, The Cure. Esto es post-punk de The Cure. Bueno, les tengo la rolita ahí guardada. Por cierto, al que tenga el disco de The Cure, que me pueda quemar, pasar por mi correo electrónico, así en WinRAR, para descomprimirlo, le aceptaré el CD de The Cure, el de 1980 que sacaron, así el de Boys Don't Cry. Espero que alguien lo tenga y que me pueda rolar todas esas cancioncitas de post-punk. Bueno, cerramos con algo de ellos y con algo de Linkin Park, que me encanta Linkin Park. Así que, bueno, estamos en el seguimiento de esto del miedo, ¿no? Dicen que a lo mejor es una paranoia hablar del fraude. Muchos académicos lo dicen, las instituciones dicen que también es muy paranoico pensar en el fraude, que están los candados resguardados de seguridad para que no se estructure un fraude electoral. Sin embargo, en 2000 se hizo el fraude. Quizá no lo crea mucha gente, porque incluso una maestra que tuve de la UAM de ciencia política dijo que había hecho el análisis matemático y que no hubo fraude, que había sido todo legal, ¿no? Depende de ello, de la estadística, depende de muchos factores. Pero sin embargo, no estamos hablando de mentes paranoicas que hablen sobre un fraude electoral. Estamos hablando de una historia muy vivida en México, muy sabida en México, de los sentimientos de México en cuanto a la política que se vive al interior de este país, en cuanto a cómo hemos sido testigos de las corruptelas históricas y vividas en el presente que se han llevado a cabo, ¿no? Yo era una niña, una pequeña, cuando las elecciones del 89... tendré unos 5 años, yo creo, por aquellos entonces. Pero son cuestiones históricas que uno no debe soslayar. Son cuestiones históricas que están ahí. Son cuestiones históricas que uno vive y crece con una crisis que te deja un sistema que no conoces cuando aún eres niño, y que ahora que algunos tenemos la fortuna de comprender mediante la conciencia histórica que tenemos, creo que no es una cuestión paranoica, es una cuestión de realidad social que ha vivido el país en su cultura política a nivel histórico, de su ruptura con el sistema. Estamos hablando, al parecer, cuando hablamos de cultura política, una es la cultura política de las instituciones y otra es la cultura política en el tejido social. Eso es real, ¿no? Y un saludo a Salvador, que está por allá en el chat. Me comentan que dice que las encuestas son parte de la guerra sucia. Exactamente, son parte de la guerra sucia desde los 80s, son parte de la guerra sucia ahora. Hace unos días, hace 15 días más o menos, se hizo un hashtag sobre Berumen, porque había puesto a Andrés Manuel sobre las preferencias del público, y después contra eso salió el comercial del PRI que daban certezas otras, como la consulta Mitofsky de Roy Campos, GAISA, que no tengo la menor idea de GAISA, por ejemplo, a quién ha consultado GAISA. Yo todavía no tengo algún dato, ¿no? Creo que es tonto. Por ejemplo, 1000 encuestas, a otra de las cosas que existe para la guerra sucia de las encuestas, que es muy bien sabido, es, por ejemplo, el mal diseño de encuestas. Por ejemplo, en el estudio de encuestas solamente hay mercadotecnia política, no hay un politólogo como tal que esté haciendo análisis político detrás de una encuesta. Ese es el gran error de las encuestas políticas en México, número uno. Número dos, estamos hablando de proyectos contratiempo. Una persona que está apuradísima no te va a dar más de 5 minutos de su tiempo para contestar una encuesta. Pues bien, las encuestas son estratosféricamente inmensas, que a veces llevan 15, 20 minutos cuando el encuestador medio lee las preguntas que vienen en dicha encuesta. Entonces, esto es un mal diseño de encuestas, muy amañadas, por supuesto, y muy tristemente así es. Bueno, decía sobre estas cuestiones, creo que una de las cosas que puede definir el voto es el voto en el extranjero. Hay que estar muy atentos con ello, porque la corrupción se hace presente, aunque sea imperceptiblemente, aunque parezca que institucionalmente es transparente. Es como cuando roban del erario público y dice el jefe, pues mete que gastamos 350,000 pesos en el escritorio y en la silla de allá. Así, igualito es un fraude, ¿no? Entonces hay que estar atentos a lo que sería el fraude en el extranjero, número uno. Número dos, al embarazo de las urnas con este duplicado del PRIFE, del IFE, que están haciendo en varios estados de la República, y que es muy lamentable para esta pseudodemocracia. Hay que estar atentos con ello. Hay que estar atentos con el compro final de votos en la hora de la elección. Ojo, les dije que posiblemente el IFE tenga cómo comprobar que todo fue transparente, pero la corrupción en una elección se hace en el día de la elección y en las meras casillas. Eso es típico. Cuatro, el nivel de los medios de comunicación para manipular a la masa y decir quién es ganador y quién no es ganador. Por eso el IFE estaba mandando a que Andrés Manuel firmara ya que iba a aceptar perder. O sea, ¿cómo vas a firmar algo? ¿Vas a aceptar perder sin haber estado en la contienda electoral? Esto es una estupidez. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, tú me firmas y así no va a haber cuestión de un conflicto postelectoral. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están viendo postelectoral, porque Peña Nieto ya está puesto y lamentablemente así es. Yo doy mi 90%, apuesten señores, allá en el chat, allá en Radio de la Nueva República, donde quieran verle, aunque nosotros en la vida social, real, fáctica de este país, estemos viendo que Andrés Manuel López Obrador es un nuevo proyecto de nación o sea la salida, vamos a ver la corrupción que hay cuando se diga Peña Nieto ganador. Y una de las cuestiones anticonstitucionales que va a haber en ello es que Felipe Calderón Hinojosa quiere hacer ganador solamente con el PREP o exit poll que se hace. Eso es anticonstitucional. Si hay algo que decir es que se podría hacer una segunda ronda de elección presidencial con un segundo debate de los dos candidatos finales. Eso debería de hacerse razonadamente en una supuesta democracia, ¿no? Eso fue lo que debieron haber hecho y lo que se clamaba en 2006, sin embargo no se hizo por estas cuestiones de legitimación, ¿no? Entonces son cuestiones que van a estar ahí presentes, que están presentes para el robo de la elección 2006, y lo que está asegurando la institución tanto del IFE como policial y militar, porque la milicia va a ser fuerte en estas elecciones, ¿no? Va a ser campo fértil para la represión. Entonces no les sorprenda el movimiento civil contra ello. Lo que están asegurando es que no haya conflicto social. Alterno, otra de las cuestiones de la guerra sucia es que dicen que Andrés Manuel López Obrador hizo su plantón en Reforma contra el robo electoral en 2006. Pero bueno, mucha gente se queja del plantón de 3 meses de plantón, pero no se quejan de los 60,000 muertos. Vaya, qué sociedad tan doble moral tenemos en México y en muchas partes del mundo, no lo dudo, pero en México sí es todo un caso, ¿no? Es yo creo que qué impresionante. Pero bueno, yo ya estamos terminando el programa. Le doy gracias a todos los que me pueden escuchar allá en la radio, en el chat. Saludos a todos. Saludos a todos en España, porque nos dicen que nos oyen por allá. Y pues los voy a dejar con dos canciones para finalizar el bloque, que es Killing in Arab de The Cure y la de Linkin Park, In the End. Así que espero que les guste. Yo soy Cresop. Para los que me la quieran mentar, ahí estoy disponible en Twitter, @Cresop. Y para los que también me la quieran mentar por Facebook, estoy en Cresop si secamos, así me pueden encontrar. Así que bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, que piensen la cultura deficiente política de este país, y que si no hice cambiarlos de opinión, que no es mi intención, por supuesto, sí hacerlos pensar un poquito, ¿no? Para ser críticos con todo el sistema, no solamente con algunos, sino con todo el sistema, porque con eso tiene que ver la pobreza que hay en el país y todo lo que padecemos actualmente. Y bueno, también le haría un llamado atento a Pablo, que quiero tuitear con él unos 20 minutos. Así que, bueno, espero que me esté escuchando. Y yo les doy las gracias a todos ustedes. Gracias por escucharme. Y pues los dejo con estas canciones. Esto fue México Apocalíptico. Esto fue Hay que tener paranoia con el robo a la presidencia, y hay que ser conscientes de ello. Y nos estamos viendo, si Dios quiere. Espero ir a un chat el próximo fin para poder transmitir este programa, ir a un cibercafé. Y gracias por estarme escuchando. Y saludo a todos. Bye. Ground, tears on my mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead.